CDMX, la casa radio, la casa del rock, presenta. ¿Qué tal, amigos? Ya estamos aquí en CDMX, la casa radio, la casa del rock, transmitiendo el especial de esta noche, un gran especial de una grandiosa banda gabacha de thrash metal. Me saluda Arturo Shendra y aquí mi buen amigo Fabián Munguía. Saludos. Bien, Fabián. ¿De qué banda se trata, Fabián? ¿De qué vamos a hablar hoy? Pues el día de hoy vamos a hablar nada más ni nada menos que de Metallica, ¿verdad? Pero de 1986, con su álbum, ya legendario álbum, Master of Puppets, Arturo. Bien, Fabián. ¿Qué nos arrancamos primero con una rola antes de empezar a hablar de la banda? ¿Cómo ves? Sí, vámonos en caliente con el primer tema. Bueno, como es un vinil, es el primer tema del lado A. Aguántame. Sí, tú me dices. ¿Ya lo tienes listo? Aguanta, ¿eh? Va, Fabián. Battery. Thank you. escuchamos Battery de Metallica aquí en el especial que estamos transmitiendo desde aquí, desde Azcapotzalco, Ciudad de México, para todo el mundo a través de CDMX, la casa radio, la casa del rock. Bien, Fabián, pues, ¿cómo te hiciste de este disco, Fabián? Pues... Me dices que es de tu colección, ¿no? Sí, este disco yo lo tuve varias veces, Arturo, porque... Pues recuerdo que a mí me daba por tener todos los álbumes de Metallica, ¿no? Pues yo era muy fan. Por allá del 86, 88. Entonces, lo llegué a comprar alguna vez. Y después ya todo rayado, pues lo tenía que desechar y comprarlo de nuevo. Y así andaba yo. ¿Te lo acababas? Sí, pero bien recuerdo que la primera vez que lo conseguí, lo buscaba en el Chopo. Y pues resulta que en el Chopo... Estaba por montones, pues ya era adolescente, ¿no? Uh-huh. En todos los puestos lo encontrabas, pero versión bootleg, o sea, versión chafa, versión pirata. Piratón. ¿No? Sí. Y yo no sé cómo le hacían para sacar tantas copias piratas, pero de discos de vinil, ¿eh? Estamos hablando de discos de vinil. Uh-huh. Y hasta que lo conseguí por ahí, ya oficial en alguna tienda, me parece, fue que lo obtuve. O sea, que los discos piratas te duraban poco tiempo, Fabián, ¿o qué onda? No es que duraban poco. La particularidad que tenían es que como era grabado de otro... Era tal cual grabado, no era copiado, era grabado. Uh-huh. De otro acetato, pues el acetato original ya venía con rasguños, ya venía con polvo. Y todo eso se escuchaba. Todo eso se grababa en el nuevo bootleg, acetato. Exactamente. Es como si tú grabaras de un vinil... a un cassette. Uh-huh. En este caso era de vinil a vinil y toda la suciedad y todos los rayones se oían, ya venían como que de origen. Ajá. Bien, Fabián, entonces este disco, pues ¿cómo fue que te llamó la atención comprar este disco, Fabián? Pues realmente yo, por ahí escuchando un programa de heavy metal de los 80s, pues algún locutor dijo alguna vez: ahora les voy a presentar una banda que son los dioses del metal en Europa, ¿no? Y puso una rola precisamente de Metallica. Uh-huh. Entonces yo a partir de ahí dije: wow, Metallica, ¿no? ¿Y eran dioses del metal en Europa? En Europa. Fíjate, siendo gabachos. Siendo gabachos, porque ellos pues ya giraban mucho en Europa, ¿no? Estamos hablando del 85, 86, 87, ¿no? Uh-huh. Entonces pues ellos ya eran súper reconocidos en Europa, porque tú bien sabes que en Europa siempre ha habido legiones de metaleros, ¿no? O sea, sobre todo en aquella época de lo que era el thrash metal. Uh-huh. Todavía no aparecía como tal el death metal, pero sí había un buen de thrash. Y lo que era los inicios, lo incipiente del black metal también, por ahí había. También había bastante power, uh-huh, power metal. Pero más que nada, pues lo que volvía loco a la banda en aquella época era el thrash metal incipiente, como te digo. Sí. Así es. Muy bien, Fabián. Pues... Y yo me fijé en Metallica y pues... Ahora sí que a buscar como loco, ¿no? Ya fuera el vinil o el cassette, ¿no? Pero recuerdo que poco después de eso, pues se volvió una locura Metallica, ¿no? O sea que una radio, me estás diciendo que sí influye, ¿no? Mucho en la audiencia, ¿no? Para que alguien pueda decidir qué grupo seguir, ¿no? Exactamente. Y mira que no ha habido muchos programas de metal, ¿no? Ni radioemisoras comerciales de metal, ¿no? Pero sí había uno que otro programilla por ahí, no sé, en WFM. Incluso en Rock 101 llegó a ver programas de metal, ¿no? En aquella época. Sí. Pero bueno, por ahí yo me hice fan y asiduo de algún programa que no recuerdo ahorita el nombre. Y de ahí fue que yo conocí a Metallica, Halloween y otras bandas de la época, ¿no? Básicamente. Sí, porque muchas veces conocemos grupos por medio de amigos, ¿no? Que ya tienen un disco, te lo ponen y, ay, güey, está chido, pues ajá, me gustaría conseguir más material de esa banda, ¿no? Y también un cuate me preguntó una vez: ¿ya escuchaste el álbum de La Silla Eléctrica? Y pues yo no acertaba a saber cuál álbum de qué Silla Eléctrica estaba hablando, ¿no? Uh-huh. Hasta que ubiqué este álbum de Metallica llamado Ride Lightning, anterior a Master of Puppets. Uh-huh. Y fue cuando yo también pues ya lo pude ubicar al grupo, ¿no? Y a sus producciones. Uh-huh. Porque alguien me lo referenció, pero al mismo tiempo yo lo escuché por ahí en el radio. Uh-huh. Y de ahí pues fue de tratar de conseguir todo el material que se pudiera de Metallica. Sí. No, pues sí, porque cuando a alguien le gusta algo, un grupo en especial, pues luego trata de conseguir lo más que se pueda del material, ¿no, Fabián? Claro, y en especial Metallica se hizo muy famoso por los demos, ¿no? O sea, ellos sin internet, sin radio y sin televisión, pues lo que hicieron fue sacar, ahora sí que mandar muchas copias de sus demos, ya sea a compañías, ya sea a radiodifusoras, a fans, a coleccionistas, y se empezaron a correr las cintas de Metallica por muchos lados. Por eso fueron bastante conocidos en el underground. Fíjate, de aquella época. Fue una buena idea, ¿no? Esa de emprender esa, ¿cómo se dice? Publicidad, ¿no? Sí, pues es ahora sí que generar una onda expansiva, ¿no? De tu material, copiar y sacar mucho, ahora sí que muchas copias, muchos clones de este material y empezarlo a correr. Bueno, pues chido, Fabián. Y fíjate, si Metallica lo logró, pues cualquiera lo puede hacer, ¿no? Pues sí, es un buen tip, ¿no? Para las bandas que quieren darse a conocer, pues mover lo más que se pueda el material, ¿no? Claro. Y ahora con el internet, pues ya sabes que se puede mover mucho más fácil, ¿verdad? Masivamente, ¿no? Así es. Pues vámonos con otra rola, ¿no, Fabián? Así es, la segunda de este álbum, que precisamente da nombre al álbum, y se llama Master of Puppets. We'll be right back. Master of Puppets. Esta gran rola, Fabián. Sí, nombre. Grandiosa rola, ¿no? Guau. Guau y requete guau. Sí, ahorita estábamos platicando acerca de las composiciones de Metallica. Y sí, Fabián me comentaba, ¿no? De que las influencias que tuvo Metallica para lograr este tipo de canciones, ¿no, Fabián? Sí, mira. Decíamos aquí fuera del aire que ya son 32 años de este álbum y 32 años en especial de esta canción. Y sigue impactando, ¿no, Arturo? Sí, pues grandiosa canción. Porque, bueno, tú escuchas cambios de ritmo, cambios de compás, grandes solos. Tiene partes machacantes, abundantes en riffs pesados. Tiene partes melodiosas. Y todo, decías bien tú, acertaste a decirlo, Arturo, sin demasiada producción. O sea, casi casi en crudo, ¿no, Arturo? Sí, digo, es lo que analizaba yo de las canciones de Metallica, que tienen varios pasajes, ¿no? Varios movimientos ahí en algunas de sus canciones, y no es que muchas de sus canciones, y no vemos que estén sobreproducidas, ¿no? Como para crear un impacto con sonidos raros y cosas así, ¿no? Explosiones, aunque sí, sí les meten de repente algunas cositas como para enfatizar algo, ¿no? Pero más que nada, lo que hace que la música impacte, pues es la composición. Sí, la composición, esos movimientos, ¿no? Esas variaciones de estados de ánimo, ¿no? De velocidad, ¿no? De repente una parte muy intensa, muy rápida, y bajan a una parte acá con arpegios, una onda así más atmosférica, ¿no? ¿Cómo ves, Fabián? Fíjate, en especial esta rola habla de la esclavitud que puede hacer de la droga sobre una persona, ¿no? Entonces, pues ahora sí que el amo, el que conduce a los títeres, a las marionetas, en este caso es la droga, ¿no? Tú sabes que cuando una persona es adicta, pues pierde voluntad, razón y amor propio. Entonces esta rola lo define exactamente, porque es angustia, es dolor. O sea, realmente esta banda son los artistas completos, porque nos están definiendo justamente lo que quiere decir este mensaje, ¿no? Uh-huh. ¿Sí? Es el amo, el amo de las marionetas, que los guía, que los jala con las cuerdas, ¿no? A hacer algo fuera de su voluntad. Y perfectamente se describe como un tema lleno de pasajes, lleno de locura, ¿no? Lleno de angustia. Así lo veo yo, Arturo. ¿Cómo ves? Sí, sí, Fabián, pues es lo que se plasma ahí, ¿no? Lo que se siente, ¿no? Al escuchar la canción. Exactamente. Bueno, vamos a irnos un poquito al año del 81. Que es donde, bueno, todo fue gracias a que, todo surgió gracias a que Lars Ulrich, el baterista, que es danés, viene de Dinamarca, se traslada con su familia a California, me parece que en el 81, Arturo, para precisamente seguir la carrera, o su papá quería seguir su carrera de tenista profesional. Entonces por eso se traslada a California para que el papá de Lars Ulrich pues fructifique en su carrera como tenista. También Lars Ulrich pensaba seguir la misma carrera, ¿no? Pero bueno, ahí él se hace, ya venía con toda esa cultura del metal europeo underground, o la llamada New Wave of British Heavy Metal, que traducido es la nueva ola del metal británico, pues donde teníamos grupos como Tigers of Pantang, Motorhead, Saxon, Diamondhead, el mismo Samson, de donde estuvo Bruce Dickinson, y muchas bandas así, Arturo, ¿no? Uh-huh. Entonces, al entrar en contacto con la escena de California, Lars Ulrich pues se da cuenta de que es algo inmenso, ¿no? Y él empieza a buscar pues un vocalista, guitarrista. Posteó entonces un anuncio en la revista Recycle y comentan James Hetfield y Lars Ulrich, que posteaban comúnmente sus respectivos anuncios en esta revista, uno buscando baterista y el otro buscando guitarrista, ¿no? Uh-huh. Entonces dice que siempre se topaban, ¿no? En las mismas publicaciones aparecía la de Lars Ulrich y abajo la de James Hetfield. Entonces, de alguna forma dijeron, pues es que este cuate siempre sale, pues a lo mejor es una señal y vamos a contactar a este cuate, ¿no? A lo mejor es el bueno, ¿no? Yo no lo pelo, ¿no? Toman contacto y ahí es donde empieza todo, Arturo. ¿Cómo ves esta genialidad llamada Metallica? Que ahora pues ya ha bajado mucho sus bonos en cuanto a calidad, ¿no? Como dicen algunos de los puristas, ¿no? Sí, pero en sus producciones. Fíjate que, así como dices, como tienen la inquietud, ¿no? De armar un proyecto, ¿no? Y se dan a la tarea de tratar de conseguir los músicos. Así es, Arturo. Tienen esa iniciativa y muchas veces no saben hasta dónde puede llegar esa inquietud, ¿no? Así es. Por querer hacer un proyecto musical. Pero lo importante es que tienen las ganas de hacer las cosas y las hacen. Y le buscan, ¿no? Ajá. O sea, sí, les hacen, son perseverantes y tienen disciplina para hacerlo. Sí, no se queden con... Me gustaría armar una banda, ¿no? Entonces... Sí, Arturo, perdón. Me gustaría, no se queden con esa idea de me gustaría hacer las cosas, ¿no? Sino que ellos las emprenden ya sin saber lo que va a implicar, ¿no? De posteriormente el trabajo que vayan a hacer, ¿no? Lo importante es que tienen esa iniciativa y la hacen, ¿no? La llevan a cabo y ya ves lo que lograron, ¿no? Lo que lograron hacer ellos, ¿no? Que estaban en busca de músicos, juntarse y crear una gran banda, ¿no? Que hasta la fecha pues sigue sonando y es la banda más reconocida en cuanto al metal, ¿no, Fabián? Así es. Y tal vez es una lección que debemos de aprender aquí en México, porque se dice que no hay escena en México metalera, ¿no? Bueno, siempre la ha habido, ¿no? Lo que pasa es que pues no la hemos sabido desarrollar. Y tal vez se deba a esta clave que es la perseverancia unida con la disciplina, ¿no, Arturo? Sí. Pero sí, también esas dosis de ser humilde y no... Tú sabes que aquí las bandas pues, pecan mucho de esa soberbia, ¿no? De no querer tocar con otras bandas, de no querer abrirse a proyectos alternos, de no querer colaborar. Entonces eso es lo que ha dado en la torre aquí a la escena, ¿no, Arturo? Pues sí, Fabián, sí hace falta esa parte, ¿no? Que haya ese apoyo entre las mismas bandas también para lograr proyectos, ¿no? Así lograr el crecimiento, ¿no? Mutuo, ¿no? Así es, Arturo. Vámonos con una rola más, Fabián. Vámonos ahora con el tercer track. ¿Qué rola es? Estamos en el lado A y esta rola se llama The Thing That Shall Not Be. O sea, la cosa que no debiese ser o algo así. Dale. Va. We'll be right back. la cosa que no debería de ser metálica. Seguimos en este grandioso especial dedicado a una también grandiosa banda que no para de sorprendernos, ¿no, Fabián? Con sus temas que estamos recordando. Así es, Arturo, en especial este anterior tema proviene de una influencia que ellos tuvieron también por ahí, literaria, de un escritor llamado Howard Phillips Lovecraft. También por ahí tienen un tema en el álbum anterior a este, que se llama Ride the Lightning. La rola se llama The Call of Cthulhu, o El Llamado de Cthulhu, de un cuento homónimo también de Howard Phillips Lovecraft. Entonces vemos que las líricas de Metallica, Arturo, se nutren de muchas historias fantásticas, pero en general de muchos temas crudos, ¿no? Como lo es la guerra, la enajenación, la locura, las drogas, la muerte, la opresión sobre ciertos sectores sociales. Y en general lo que es para el hombre su gran problemática, ¿no? Que es el combate del hombre contra el hombre mismo. ¿Cómo ves, Arturo? Pues sí, Fabián, muy interesante eso que dices de las influencias para escribir esas letras, ¿no? Así es, poesía pura. Sí, también pues por ahí escuché a James Hetfield, pues que él platicaba también sus propios estados de ánimo, ¿no? Sus propios sentimientos, ¿no? A través de la música. Así es. Ahí, de alguna manera, pues la música para él era un escape, ¿no? De expresión, donde podía sacar toda esa rabia que sentía luego muchas veces en algunas situaciones de su vida. Y sí, ahí podía expresar todo ese sentimiento, ¿no? Sacarlo todo, ¿no? Con esa energía que él tenía, ¿no? Ahí acumulada. Y era una manera de sacarlo, sí, de una manera, podemos decir, sana, ¿no? Ahora sí que canalizada mediante la música, ¿no? En este caso. Sí, Arturo, porque fíjate que su papá muere cuando él es muy joven y queda pues a cargo de su mamá, pero su mamá al parecer era una religiosa muy, muy, muy, muy fanática, y pues todo este ambiente familiar, ¿no?, repercute en que él busque pues esto que estás diciendo, ¿no?, una forma de salir de sí mismo y expresarse, ¿no? Y qué mejor que hacerlo a través de la música que le gustaba, en este caso el metal, ¿no? Porque él siempre fue metalero, ¿no? O sea, y él pues abrevaba de su gusto por las bandas inglesas de entonces, que ya mencionamos algunas, ¿no? Como Motorhead, como Judas Priest, Iron Maiden, ¿no? Y todo este gran conglomerado de bandas británicas que pues dieron forma a lo que es el metal como hoy lo conocemos, ¿no, Arturo? Sí, pero yo como que recuerdo de lo que leí que su padre fue el que los abandonó, ¿no? No tanto que se murió. ¿No se murió? No, que los abandonó, y él como que siempre cargó con ese rencor hacia él, porque pues no se explicaba cómo fue que su padre los pudo abandonar cuando ellos estaban chicos, ¿no? Ok. Y sí, ese rencor se lo guardó durante muchos años, hasta que se armó de valor y buscó a su papá. Buscó a su papá y platicó con él, ¿no? Y trató de sacarle ahora sí que la verdad, ¿no? Porque él los había dejado. Pero pues su papá nunca soltó la sopa, ¿no? Nunca. Estuvo hermético, ¿no? Sí, porque igual ya sabes que muchas veces dices cosas que puedes incluso hasta lastimar más, ¿no? Ok. Entonces yo me imagino que igual su papá dijo, no, pues mejor me reservo, ya no le digo nada, ¿no? Pero sí platica que hizo las paces con él y que incluso hasta le compró, creo que, una casa. ¿Al papá? Sí, okay. James Hetfield a su papá. Tremendo, ¿no? Como para demostrarle que pues no le guardaba ese rencor, ¿no? O sea, pues estuvo bien de su parte, a fin de cuentas. Sí, porque él trató de curar ese sentimiento, ¿no?, que tenía, ¿no?, ese rencor. Trató de liberarse porque pues sí le estaba haciendo como mucho daño, ¿no? Incluso pues ya ves que se metió mucho en el alcohol en un tiempo, ¿no? Así es. Bien, Fabián, pues vamos a mandar unos saludos, ¿no? ¿O sí? ¿Quieres abundar en algo? No, está bien. Uh-huh. Adelante, Arturo. Bueno, pues acá la banda se conectó, ya sabes, Alexa, pues que es la asidua seguidora de aquí de la banda. Saludos, Alexa. Te manda saludos, Fabián, acá dice que buen programa de Metallica. Una gran banda para dedicado para Alexa y toda la banda. Sí, a ella le gusta mucho Metallica también, ya sabes que le gusta mucho el rock, ¿no? Y así es. Bandas pesadas pues, como Metallica pues, siempre le han gustado. Bien metalera, Alexa. Sí, también tenemos aquí al buen Jim. Que nos acompaña, que no vino la vez pasada, pero pues aquí está. Morrison escuchando a Hetfield. Sí, también le gusta mucho Metallica. Mi buen amigo Armando, la señora Eva también, mi buen amigo Leonides, que también ya es un seguidor aquí de la Casa Radio. Muy bien, qué chido. Aquí Esmeralda, no sé si nos está escuchando, pero pues aquí está haciéndose presente. Saludos a Esmeralda. ¿Quién más está por acá? Pues tú, don Rafa, Fabián. Vamos a mandar un especial saludo a mi tío Rafa, a mi tía Lulú, a mi prima Indira, a mi primo Kate, a por ahí también anda Nati y toda la banda de Azcapo. Sí, porque me dice acá tu tío que está toda la banda, casi toda la familia ahí reunida escuchándonos acá. Y déjame decirte, bueno, tú lo sabes, ¿no, Arturo? ¿Qué te voy a contar? Es una familia bien rock and rollera, ¿eh? Sí, pues cómo no, pues ya hemos tenido aquí a los meros meros. Y son fans de la Casa del Rock también. Ah, pues qué chido, Fabián. Un saludo a todos ellos. Pues muy bien. ¿Que nos lanzamos una rola de una vez, Fabián? Vamos por otra rola. Es el último track del lado A. Y se llama... Bueno, esta es una canción de locura creciente que se llama Welcome Home Sanitarium. Leave. Welcome Home Sanitarium, Metallica. Escuchamos el lado A de este grandioso disco, Master of Puppets. Fabián, me acuerdo cuando de repente te iba a visitar allá a tu casa. Así es. Y que estabas acá escuchando tus rolitas acá a todo volumen. De Metallica. Veía que sí escuchaba por lo regular Metallica, pero cuando entraba pues me llevaba una sorpresa, ¿no? De que tenías ahí en tu sala toda tu colección de discos, ¿no? Ahí extendida, ¿no? Se veían los LPs, los acetatos, los vinilos. Así es. Y me decías que de repente pues te aventabas acá como que una especial, ¿no? Ahí en tu casa. Así de es. Todo, de cada disco, ¿no? Te ibas aventando el primero, segundo, tercero, así como que era un día de puro Metallica, ¿no? Una secuencia de Metallica. Ahora sí que tan fan eras, Fabián, que te aventabas esos especiales, ¿no? Exactamente, ya desde entonces se hacían los especiales en mi casa, nada más que pues no se transmitían por el internet, ¿verdad? Sí. Pero pues yo creo que yo, como muchos chavos de la época, ¿no, Arturo? Sí, sí. Cuando conocimos a Metallica, pues nos transformó de alguna forma la vida. Yo espero que a todos para bien, ¿verdad? Porque esta música pues nos dio mucha fuerza, ¿no? Para pues salir adelante en una vida de problemática, pues tal vez educacional, laboral, social, no sé. Entonces cuando uno escucha música que a uno le agrada, Arturo, pues tú sabes que como que nos da levantón, ¿no? Sí, te inyecta ánimo, ¿no? O sea, nos inyecta esa energía, ¿no? Ese ánimo, como bien dices, pues para sortear los días, ¿no? Los días y los años de la vida. Sí, es lo que luego les comento así, les pregunto a mis amigos con los que luego hago unas charlas por teléfono, que ya sabes que tengo un programa que se llama La Charlota, Fabián. Así es, Arturo. Que lo transmito los jueves. Bueno, ahorita ya lo abría cualquier día porque hay muchos amigos que no pueden los jueves. Muy entonces bien. Ya cualquier día pues puedo hacer una transmisión. Pero sí, luego les pregunto, ¿no? ¿Qué onda? ¿Qué sienten, ¿no? Al escuchar esta música, ¿no? Como son muy rockers algunos, pues, ¿qué les hace sentir, ¿no? El escuchar esa música, ¿no? ¿Cómo se sienten al poner sus discos? Y sí, coinciden con lo que dices, ¿no? De que se sienten, ahora sí que llenos de energía, con ganas de hacer cosas, se sienten felices incluso, ¿no? Así es. Sí, llenos de ánimos, pues, para sortear, ¿no? Las cosas que van sucediendo ahora sí que en tu vida, ¿no? Hay veces es. Que tienes momentos difíciles, pero con un buen rock como que te levanta el ánimo y te dan fuerzas como para soportar, ¿no? Esos momentos, ¿no? O sobrellevarlos al menos, ¿no? Así es. No siempre sabíamos qué decían las rolas de Metallica, ¿no? O sea, pero pues nos daba esa potencia, esa vitalidad, esa energía, ¿no? Que como adolescentes, ¿no? Pues era una búsqueda de algo con qué identificarnos. Y cuando aparecen estos chavos de Los Ángeles, porque de ahí eran, tú sabes que la escena de Los Ángeles pues era maquillaje, era labial, eran tacones altos, era el pelo así gigantesco, encrespado, rubio, ¿no? Uh-huh. Lo que era el glam, ¿no? De los años 80, pues tenías a Poison, tenías a Motley Crue, a Cinderella, ¿no? Uh-huh. Entonces aparecen estos cuates desparpajados, tocando feroz y crudamente, hablando de temas pues ya muy diferentes, ¿no? Porque en el glam se hablaba de sexo, de drogas, de andar en una nave a toda velocidad. Y andar en el reventón, ¿no? Y andar en el reventón y tener chicas y todo ese rollo, ¿no? Uh-huh. Entonces viene Metallica pues hablando de una realidad más personal, ¿no? Más, uh-huh, más concreta, ¿no? Más aterrizable a tu vida, ¿no? Sí, sí. Y pues eran chavos que pues traían cualquier jeans, cualquier playera, ¿no? Es que de sí. Rock and roll y era lo que te gustaba, con lo que te identificabas, ¿no? Sí, es que lo que traía Metallica pues era una onda más real, ¿no? Algo más real. No tanto tan así como dices lo del glam, ¿no? Que era exacto, así como más una máscara y tratando de poner las cosas así bonitas, ¿no? Era un disfraz, ¿no? Ajá. Básicamente. Entonces, por eso ellos se mudan a San Francisco, en donde estaba esta explosión de los headbangers de la bahía, ¿no? Del área de la bahía. Uh-huh. Y de donde salían pues bandas como, no sé, Testament, Exodus, ¿no? Uh-huh. Entre otras. Sí, Venom, ¿no? Que los marcó también mucho, ¿no? Sí. Estos cuates creo que eran ingleses, ¿no? Uh-huh. Pero de alguna forma la escena del área de la bahía de San Francisco, pues, impulsó grandemente el metal, porque pues ya venía como que siendo solo una moda, ¿no? Solo un una rama muy comercial del rock, ¿no? Entonces, al aparecer el thrash, como tal lo conocimos en Metallica, pues volvemos a esas raíces profundas del rock, ¿no? De lo que es lo underground, ¿no? Lo que viene a ser contestatario, lo que viene a ser una protesta ante esta sociedad y ante un mundo bélico, ¿no, Arturo? Sí, fíjate que lo que platicas, así como que lo relaciona un poco, ¿no? Con el programa que transmitimos la semana pasada, de los Doors, ¿no? Sí, sí. Que los Doors, teniendo una música pues muy diferente a lo que es Metallica, pues tenían algo similar, ¿no? En cuanto a la manera de expresarse en sus letras, ¿no? ¿Cómo ves? Sí, porque las ahora sí que las problemáticas de los chavos en una edad entre los 14 y los, no sé, 21, 22, pues vienen siendo las mismas, ¿no, Arturo? Sí. O sea, no cambia, ¿no? Digo, en China, en Vietnam, en Francia, en Japón, en México, la problemática del adolescente es la misma, sí, ¿no? Y aquí lo que voy es de que, ya sabes, pues esas bandas se enfocaron en expresar esos sentimientos, ¿no? Más crudos, ¿no? Exacto. Uh-huh. Y pues, ante una baja expectativa en el futuro, pues te identificabas con estos mensajes porque pues, eran gentes que te venían a hablar de una realidad bien concreta, bien dura y bien real, ¿no? Sí, y cosa que pues por lo regular muchos hemos pasado, ¿no? Claro, sobre todo quienes nos gusta el rock, ¿no? Sí, sí. Porque digo, quienes nos gusta el rock, pues nunca fuimos así fans de ponernos mucho gel en el pelo y andar con camisas de satín y, sí, sí, y tráete tus zapatos de charol y salir a la disco, ¿no? O al antro, ¿no? Más bien nosotros nos refugiábamos en estas bandas, ¿no? En las tocadas, en lo que nos transmitía una realidad, una crudeza, ¿no? Sí, de nuestras vidas, ¿no? Algo a lo que teníamos acceso, ¿no? Claro. Porque eso de que dices de ir a la disco y eso, pues no muchos tienen ese chance, ¿no? De irse a darle un rol a una discoteca. Claro, y aunque tuvieras el chance, pues no era algo con lo que te identificabas, sí, ¿no? Sí, también. Porque a ti te llamaba la atención algo más real, ¿no? Sí, sí. No tan de aparador, digamos, ¿no? Ándale. Entonces, Metallica vino a impulsar este rock o este metal verdadero, que fue la contestación o la contrapartida de ese glam, ¿no? Que se vivía en Los Ángeles. Uh-huh. Y a partir de ahí, pues, el área de la Bahía de San Francisco hizo explosión con algunas de las bandas que ya hemos mencionado. Uh-huh. Y grandes álbumes que se gestaron en la época, ¿no? Pues tenemos el Bonded by Blood de Exodus. Uh-huh. El considerado mejor álbum de la historia del metal, que es el Raining Blood de Slayer. Uh-huh. Que sí se avienta un tirito con el Master of Puppets, ¿eh? Ya tienen que escucharlo. Porque son dos pesos completos del metal esos dos álbumes. Sí. Y algunos otros de bandas de la época, ¿no? Como, no sé, Overkill, el mismo Anthrax, ¿no? Que traía más o menos en esa época el Among the Living. Uh-huh. O sea, grandes álbumes y grandes bandas de la vieja escuela del thrash metal norteamericano, Arturo. Pues muy bien, Fabián, vámonos con un tema más, ¿no? Vámonos con el primer tema del lado 2, que vendría siendo algo así como los héroes desechables. Está haciendo todo el malabar acá, Fabián, para... Sí, para cambiar, ¿no? Poner el disco. Los héroes desechables de Metallica. Aguanta, Fabián, aguanta. 3, 2, 1, va. We'll be right back. Escuchando la potencia de Metallica de este grandioso disco Master of Puppets, Héroes Desechables, de la primera rola del lado B. Seguimos escuchando este grandioso disco, Fabián. Así es. De 1986, el Master of Puppets. Bueno, pues ya habíamos apuntado aquí que Metallica, pues, básicamente surgió de la unión de Lars Ulrich y James Hetfield. Y que pues reclutaron algunos otros integrantes, ¿no? No muchos, tanto en la guitarra como en el bajo, a Gobney, uno de ellos, hasta llegar a Dave Mustaine. Bueno, ya sabemos la historia de Dave Mustaine, ¿no? Que pues siendo un excelente guitarrista, fue despedido por la banda por sus problemas de alcoholismo y de violencia, ¿no? Que él cargaba a cuestas. Aunque para mí, Arturo, le hicieron un favor a Mustaine y al rock, al metal en general, ¿no? ¿Cómo ves? Pues sí, ya ves que es la hermosa banda, ¿no? Llamada Megadeth. Así que es. También es una grandiosa banda del metal, ¿no? Y pues es una banda tan fundamental. Yo sí la pongo musicalmente a la altura de Metallica, ¿eh? Aunque no en la... la popularidad. La importancia que ha tenido para el metal, ¿no? Pero sí, musicalmente, yo creo, por ejemplo, que Metallica no tiene ningún álbum a la altura de Rust in Peace. Megadeth. Y sí, como dices, estuvo muy bien que hayan hecho eso porque de alguna manera, bueno, más bien Dave Mustaine, yo creo que no hubiera tenido esa libertad creativa con Metallica a como la tuvo ya con su banda, ¿no? Así es. Son un dechado de virtuosismo, ¿no? Al fin de cuentas, esta rivalidad entre Metallica y Megadeth, porque sí la hubo, pues benefició al mundo del rock y del metal en general, ¿no, Arturo? Porque pues ahora sí que uno sacaba un álbum y el otro trataba de superarlo, ¿no? Hablando de Injustice for All, hablando de, ya mencionamos, Rust in Peace, Symphony of Destruction, y tantos álbumes, ¿no?, que han sacado estas dos bandas, pero siempre teniendo esa sana competencia. Pues a fin de cuentas, aunque corrieron a Dave Mustaine, algo de lo que él estuvo resentido mucho tiempo, pues acabaron otra vez como cuates, ¿no? Como buenos cuates y buenos camaradas, ¿no, Arturo? Sí, sí. Igual a él le hubiera gustado seguir en Metallica, ¿no? Porque pues se sentía igual a gusto ahí en la banda y todo, pero pues... Pero nos hubiéramos perdido estos grandes álbumes que ha producido Megadeth, ¿no? Sí, sí. Y digo, a fin de cuentas, es importante, pues sí, reconocer que la producción de Dave Mustaine también ha tenido gran calidad y gran relevancia, y sobre todo ha aportado gran fuerza y popularidad al metal, ¿no? Sí, y las grabaciones de los discos han ido evolucionando. Fíjate que el primer disco de Metallica pues sonaba así un poquito austero, ¿no?, en cuanto al sonido. Y ya este disco ya de Master pues ya va sonando un poco más de más calidad, ¿no? Así es. En el sonido, incluso sus sonidos de guitarra pues ya suenan así como más machacantes, ¿no? Más potentes. Más, sí, han sabido cuadrar todo de tal forma que pues este metal que ellos han hecho tenga una evolución, y es el gran referente, Arturo, perdón, para muchas bandas de metal que han salido en los años posteriores, ¿no? O sea, son como que el modelo a seguir, a fin de cuentas, ¿no? Bien, vámonos con una rola más, todavía. Nos vamos con la segunda, que se llama Leper Messiah. Ahí está. We'll be right back. Leper Messiah, Metallica. Gran disco, Fabián, ¿no? No, excelente, ¿eh? Muy buenas rolas. Aquí estamos platicando tras bambalinas y sí estamos checando acá algunos pasajes de las rolas. Y no, pues nos llevamos unas grandes sorpresas, ¿no? Al escuchar esas melodías tan chidas, ¿no? Mira, que te voy a decir algo bien curioso, Arturo. Quienes más aman a Metallica, pues son muchos metaleros, ¿no? De hueso colorado. Pero quienes también odian más a Metallica también son otros metaleros de hueso colorado. Porque Metallica, pues a raíz de que sacó por ahí algún álbum negro, muchos dijeron que se vendió a la industria. Para mí no se vendió, simplemente comercializó su sonido como una banda prometedora que quería vender mucho, que vendió mucho, que ganó millones. Y pues yo creo que es lo que cualquiera hubiera hecho, ¿no? Dime a quién no le gusta el dinero. Sí. Pero si por este afán del dinero ellos comercializaron su música y se vendieron, pues solo ellos saben, ¿no? Digo, no somos nadie para juzgar. Fíjate. Que sí dejaron, perdón, ¿eh? Ah, sí, que sí dejaron de hacer buenos discos como los venían haciendo, es cierto. Pero pues solo ellos saben su rollo, ¿no, Arturo? La sí, verdad. Sí, porque fíjate, eso de quererse comercializar, pues igual sí lo pensaron, ¿no? Pero no nada más por pensarlo iban a crear esas rolas que crearon en ese disco. Porque hicieron unas rolas bastante buenas. Son buenas. Muy, muy chidas. A mí me gustan un buen. La mayoría de ese disco me gusta. Claro que la gente tal vez esperaba escuchar otro Master of Puppets, sí. Otro Unjustice for All. Pero pues no tiene caso si tú estás evolucionando. Sí, yo siento que si estás buscando cosas novedosas, pues tienes que ser arriesgado, ¿no? Y en este caso Metallica, pues sí arriesgó y le pegó bastante bien porque pegó bastante, ¿no? Pegó mucho ese disco. Y a raíz de ese disco, pues hicieron ahora sí que la banda más popular del metal en el mundo, ¿no? En el mundo, y hasta la fecha son de las bandas más vendedoras de álbumes en toda la historia. Mira, sin Metallica el metal no sería lo que es, simple y sencillamente porque no hubiera salido a la superficie. Sería underground para siempre, por siempre jamás. Entonces Metallica de alguna forma lo que hizo fue levantar la mano y decir, bueno, aquí está el metal, ¿no? También haciendo ruido. Podemos hacer también ese tipo de rolas, claro. Y rolas de calidad, ¿no? Yo digo que el álbum negro no es un álbum de trash, pero sí es un buen álbum de metal. Vamos a llamarle comercial si quieres, pero es un buen álbum. Pero fíjate, ¿sí? Aparte ese disco sorprendió también con su sonido, ¿no? Porque tiene un sonido súper super chingón, pues, ¿no? Súper bien grabado, súper bien mezclado, ¿no? No, súper bueno, un sonido así innovador también, porque nunca se había escuchado un sonido así en un disco, ¿no? Y muy bien producido, sobre todo, ¿no? Compuesto, sí. Producido, mezclado, escrito, grabado, uh-huh. E infinidad de adjetivos que le podemos colocar. Sí. Por otro lado, a mí el álbum que me parece el mejor es el Unjustice for All. ¿Por qué? Por la complejidad de las composiciones, por la ejecución. El sonido no es tan bueno, no está ni siquiera bien grabado. El álbum está feamente grabado, está gachamente grabado, el Unjustice for All. Pero para mí es el que trae más consistencia en las composiciones y en las ejecuciones. Pero hoy hablamos de Master of Puppets porque pues es el gran disco de Metallica, ¿no? O sea, fuera de que sea el más vendedor, como el álbum negro, o fuera de que sea el más complejo y mejor elaborado como el Unjustice for All, este es el gran álbum de Metallica, porque hay un antes del Master of Puppets y un después del Master of Puppets, ¿o no, Arturo? Sí, Fabián, así es. O sea, sí, vemos la evolución en el sonido de su primer disco al negro, pues es una evolución muy cañona, ¿no? Tremenda, ¿no? Sí, un sonido muy revolucionario. Y este Master of Puppets fue el que el parteaguas, ¿no? Aquí yo quisiera hacer énfasis en la especial aparición de Cliff Burton, ¿no? el bajista que tuvo Metallica, sí. Ya fallecido. Él venía de una banda llamada Trauma. Ellos necesitaban un buen bajista después de correr a Dave Mustaine. Un buen bajista porque pues no habían tenido consistencia en ese instrumento. Entonces pues por ahí les dijeron que había un chavo que tocaba con una banda llamada Trauma y que lo fueran a ver. Lo ven y se convencen de que es él, ¿no? Aunque él estaba renuente a participar con ellos, al fin lo convencen y es el gran bajista de Metallica y uno de los grandes bajistas de la historia del rock and roll, ¿no, Arturo? Sí, así es, Fabián. Vámonos con una rola más, ¿o qué, Fabián? Y bueno, sí, para recordar aquí a Cliff Burton, pues vámonos con una pieza muy especial de él, donde vamos a ver la maestría de su ejecución y su composición, ¿no? permíteme, déjale a ti. Se llama... Perdón. No la tiene Fabián. Fabián, no aguanta, Fabián. Bueno, ahí está, Orión, para ustedes. De Cliff Burton. Orión, penúltimo tema del disco Master of Puppets que estamos transmitiendo aquí en CDMX, la casa radio, la casa del rock. Ya casi estamos a punto de despedirnos, amigos. Ya nos alargamos un poquito. Un poquito, más bien un muchote, ¿no, Fabián? Así es, pero bueno, está bueno el disco, ¿no? Sí, está muy chido. Y pues queremos recomendarle también que nos sigan ahí por Facebook. Búsquenos en como CDMX, la casa radio. Queremos ya mandar los últimos saludos acá a los amigos que nos acompañaron hoy. Fabián Vaz, dime. Bueno, pues yo mando en especial saludo al abogado, al licenciado Munguía, al Cleto, a mi jefa Estela, a Ana Laura, a mi esposa, a Lali Zavale, a toda la banda rock and rollera de Azcapo, de la Náhuac y de sus alrededores, a la banda de Xitle, a todos los profesores, a todos los directivos y administrativos y a los de la sala Tlacopan también. A toda esa banda, saludos. Muy bien, Fabián, pues aquí también saludamos a los que ya saludamos hace rato. Así es, Arturo. Alexa, mi buen amigo Jim, Armando, Horacio, Esmeralda, María Elena, que también es una asidua fan ya de aquí de la estación. El buen Sergio, ya sabes que Sergio es nuestro valedor. Un abrazote a Sergio. Ya estuvo por acá. A mi sobrino Adrián, Armando, Carlos, Santibáñez, también que está por ahí. Esperamos próximamente invitarlo aquí al especial de Luzbel. Que por cierto, Sergio, parece que viene la semana próxima, ¿no? Ah, sí, pues platícanos un poquito de lo que se está planeando para la semana próxima, Fabián, para pues, el próximo sábado. Pues vamos a, si Dios quiere, vamos a transmitir una convivencia, un convivio, aquí en vivo y en directo desde la Casa del Rock para todos ustedes, donde tendremos algunos invitados que nos han acompañado aquí en las transmisiones. Y pues como va a ser de trajecito, pues ustedes van a oír el ñam ñam por ahí. ¿Verdad, Arturo? Ajá. Sí, pues estamos tratando de... Bueno, estamos organizando ese convivio como un convivio de fin de año, ¿no? Bueno, más bien de Navidad, ¿no, Fabián? Así es, un convivio navideño. Pre-navideño. Así es. Y pues qué mejor invitar a, que compartirlo con amigos, ¿no? Que ya han estado por acá con nosotros conviviendo. Así es. Y transmitiendo esos discos que ellos tienen, ¿no? Y atesoran. Así es, Arturo. Bien, Fabián, pues vamos a despedirnos. ¿Qué más nos puedes abundar acá de Metallica pues, para cerrar? Decíamos de Cliff Burton, pues el gran bajista de Metallica, que pues tuvo un final inesperado y abrupto a corta edad en su juventud ahí en una carretera de Suecia, donde pues el autobús donde iban derrapó y bueno, ya saben todos la historia, pero para mí es un elemento irreemplazable, aunque siguieron buenos bajistas en la banda. Pues él era el sello de Metallica y el cerebro de muchas de las grandes rolas de ellos, Arturo. Sí, pues le inyectaba una energía especial, ¿no? Así es, era el gran bajista de Metallica y del rock en general, ¿no? Sí, sí, fue una gran pérdida para Metallica. Una gran pérdida y pues lo recordamos con cariño a Cliff Burton, ¿verdad? Sí, va bien. Bueno, yo en lo personal pues me despido el día de hoy de la audiencia y esperando que nos sintonicen la próxima semana. Y gracias por habernos acompañado con este fabuloso especial de Metallica y el Master of Puppets. Que Dios los bendiga mucho, cuídense mucho y échenle muchas ganas a sus vidas y escuchen rock, por favor. Sí, la próxima semana se va a poner muy bueno porque vamos a transmitir varios discos, ¿no?, de diferentes bandas. Ahora sí que las rolas que más nos gustan van a escuchar aquí a través de CDMX. Así es. Y bueno, pues los invitamos a que se conecten y sean partícipes, ¿no?, de lo que vamos aquí a compartir con ustedes. Y si nos quieren también hablar por teléfono, ya saben, aquí en WhatsApp ya tienen nuestro número. Pues aquí podemos charlar un poquito, sacarlos al aire y que comenten algo acerca de su experiencia, ¿no?, con estas transmisiones que hacemos. Así es. Pues bueno, soy Arturo Shendra y nos vemos en la próxima, muchachos. Cuídense mucho y nos vemos la próxima semana aquí. Ese día vamos a transmitir a las 5 p.m. 5 p.m. para que estén ahí, hagan su tiempecito. Así es. Y nos puedan escuchar. Cuídense mucho, vámonos con esta rola, Fabián. Que Dios los bendiga mucho. Nos quedamos con Damage Inc., el último track del álbum. Gracias. A ver, ponlo de nuevo, Fabián, porque aquí como que te vas abajo de volumen. Aguanta. Y ya está.